Antena 8 presenta. Fin de semana. Antena 8. My song. Arrancamos con Lionel Richie, All Night Long, finales del 83. Fue lanzado este clásico de clásicos. Buenos días, Ricardo Bustamante, el primerito, que saluda en esta mañana a las 5:44. Guillermo Urieta le sigue. Dice, llega el viernes para bailar. Buenos días, Guillermo, gracias a ti. Carlos Brenes también está presente. Jancy, good morning. James y Emeline. Ricardo Lescano, buenos días. Junior Reyes dice, un viernes más en la historia. Aquí estoy en sintonía, rumbo a laborar. Lisbeth Gabriela, llegó el viernes. Pásala bien. Samantha, gracias por estar con nosotros. Ingemar, Luis Paz, José Quintero, a bailar todos. Yulisa, Iris Cosme, Edgar Bonfante. Vamos a seguir con este de Matthew Wilder, Break My Stride. Daniel Saldaña también reporta. Gracias, Daniel. 6483-0541. WhatsApp de cabina. My Stride, este caballero ha compuesto canciones para otros artistas y la que compuso para él fue todo un éxito, su único gran éxito en el 84. Break My Stride es Matthew Wilder. Federico Duarte, buenos días. También Ryan está con nosotros. Hilario Osorio, buen fin de semana para ti. Dice que él está camino a Penonomé con excelente música, buen viaje. También Mike nos acompaña, DJ Flash JR, también Joyce de la Osa, ambos disfrutando la buena música. Letis Dayana, gracias a todos. Paquitín está presente, también Manuel. Vamos con un cambio y regreso. Este es tu fin de semana en Antena 8. Más Móvil es más que móvil. Más Móvil es internet residencial confiable respaldado por una red de fibra óptica. Más Móvil es conexión en cada esquina para trabajar y estudiar con tranquilidad desde casa. Más Móvil es disfrutar más con los que más quieres. Y por eso cada día más panameños llevan Más Móvil a sus casas. Envíanos un WhatsApp al 323-7657 para obtener más información. La señal de Panamá está en tu casa cuando más la necesitas. Contáctanos para conocer nuestros servicios y cobertura disponible en tu ubicación. ¿Estar en casa ha sacado el diseñador interior en ti? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa y saca el diseñador que llevas dentro con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¿Qué tal, amigos? Soy JR y en dos horas, todos los sábados tendrás Music News, Billboard Top 5, Un Día Como Hoy en la Música, el estreno de la semana y Movie News, acompañado de tu música favorita. Sábados desde las 10 de la mañana, para ti. Generación Antena con JR. 100.1 Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos a viajar a través del tiempo, amigos. A ver, 1980, el álbum número uno. Entonces cumple 40 años, ¿no? Cumple 40 años. El álbum con más ventas de la agrupación Queen, el primero que lanzó la banda a la primera posición en Estados Unidos, Crazy Little Thing Called Love y luego Another One Bites the Dust. Los dos primeros número uno y los dos únicos que ha tenido el grupo Queen. Para esta fecha, 1980, ¿qué les parece? Un super álbum en el número uno. Y vamos a disfrutar ese clásico, por supuesto. Another One Bites the Dust. El álbum se llamaba The Game. Bueno, se llama. La gente sigue escuchando éxitos de ese álbum y temas cortes que no fueron éxitos, pero son buenísimos. Fue la primera producción en el que utilizaron sintetizadores. Por supuesto, el piano ya lo usaban por años. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. I'm Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey! Another one bust the dust. Años de The Game, de la agrupación Queen. ¿Qué les parece para esta fecha en 1980? Buenos días, a ver, Edgardo, también Manuel nos acompaña, Nodier Guerra, Marina Madarnaz, Miguel Pimentel. Yeah. Shake your body down to the ground. A ver, tenemos a Javier Rubio. Gracias, Javier. También Juan Carlos Serrano. Luis desde La Chorrera. Álvaro Álvarez. Sigue nublado. Martín Villagra. Saludos a Oriel Montilla. Vamos camino al Valle de Antón. Sintonía de la mejor música. Gracias. Miguel Pimentel también nos acompaña. David Jesús. Buenos días. Valerio en La Chorrera nos escucha. Dice que hay mañana soleada en La Chorrera. Bueno, José también está disfrutando la buena música. We do more. Bueno, Peaches and Herb con Shake Your Groove Thing. Seguimos contigo, seguimos cada mañana con la mejor música. Emily, gracias. Emily también, Frank MC con nosotros. Vicente está con nosotros. Ahí está Vicente, saludos. Ricaurte Díaz hasta La Chorrera, también Roque Pinilla. Alejandro Testa, Olga Rujano, no que se quede nadie por fuera, nadie se puede quedar sin su saludo. Matutino, bien temprano, con un poquito de frío. Carmen Martínez, fresca es la palabra, sí, bastante fresca, disfrutando su desayuno al lado de la mejor música. Qué buena idea. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos en www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Repito, 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Octavio Abad, buenos días y gracias por estar con la radio como debe ser. Fin de semana como debe ser. 100.1 Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El Real Madrid y el Inter de Milán han anunciado en sendos comunicados que han llegado a un acuerdo para el traspaso del lateral marroquí Ashraf Hakimi al club italiano, con el que firma hasta el 30 de junio del 2025. Ashraf, formado en la cantera blanca y que ha estado dos temporadas cedido en el Borussia Dortmund alemán, ha firmado por el conjunto que dirige el italiano Antonio Conte. Y tenemos que el torneo de tenis Roland Garros permitirá hasta un 60% de su capacidad habitual de público para la edición 2020 del Abierto de Francia en medio de la crisis de COVID-19, dijeron este jueves los organizadores. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Ya va a empezar mi reunión virtual. A ver, conectar. Conectar. ¿Por qué se la pasa apagándose? ¡Mamá! ¡La impresora se volvió a trabar! Dame paciencia. Sabemos que trabajar y estudiar desde casa no es sencillo y puede ser muy estresante. Que estas situaciones no te causen un estrés más. Si tu computadora, impresora, proyector o iPhone te están dando problemas, en DataServ te resolvemos. Escríbenos a soporte@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la reparación o actualización de tus equipos. Hacemos retiros a domicilio para que no tengas que salir de casa. DataServ, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1 Antena 8. Los 80 a las 7. 100.1 Antena 8. Seguimos bailando, es la energía del viernes para todos ustedes. Rodolfo Araúz, aquí estamos con música dance al estilo de ABC. When Smokey Sings, también Roxanne Caicedo. José Mar Sanjur dice esta mañana mojada, está desayunando en Pueblo Nuevo. José Mar, gracias. Smokey Sings. Ese fue el grupo británico ABC, creadores de temas como The Look of Love, Be Near Me, Poison Arrow. Por supuesto, este tema que fue un gran éxito de baile en el 85, When Smokey Sings. Esmilta está siempre con nosotros. Gracias, Esmilta. Vamos a seguir. Recuerden que se puede donar al Banco de Alimentos por Yapi. ¿Sabes cómo? Busca en el directorio y pones Banco de Alimentos Panamá. Sí, dona y Banco General duplicará tu buena acción para alimentar a 30,000 personas. Puedes donar desde un dólar. Duplica la esperanza. Banco General, sus buenos vecinos. Seguimos con Madonna, Causing a Commotion. Attract, you see, and I want.

semana. Antena 8. Hugh Lewis and the News, I want a new drug. Estar en casa ha sacado el diseñador interior en ti. Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Asesoría en línea en nuestra cuenta de Instagram, @DecoExpressPty, o en nuestra web DecoExpressPty.com. Buenos días para Orlando Vega, también Julio Pití, Michelle Lima y Anel. Están disfrutando la buena música del viernes. Demetrio M., Alfonso Moreno, buenos días. Camino al trabajo con buena música y vibra. Samuel Sánchez también dice presente en esta programación. Estamos contentísimos, muy felices. Y bueno, vamos ahora a un segmento que tiene que ver con cine. Espero que disfruten este viaje. Se llama Box Office. Ahí vamos. Presentamos Box Office. Bien, Box Office nos lleva a 1980. Hace 40 años estrenaba una comedia nominada incluso al Globo de Oro. ¿Dónde está el piloto? Airplane es una parodia de las cintas del género de cine catástrofe que estuvieron de moda a finales de los años 70, entre ellas Aeropuerto 75, pero específicamente la que se llamaba Zero Hour. ¿Qué les parece? Bueno, recaudó 84 millones de dólares. Airplane es una cinta que realmente muchísimos consideran una de las más cómicas en la historia. Jim Abrahams estuvo entre los directores y productores, también Jerry Zucker. Realmente, sí, vale la pena verla. Cada vez que usted pase canales, la están dando, pues disfrute de ese buen humor. Airplane. Y si vamos a la lista de baile, ya que estamos hablando de 1980, ya que estamos también en viernes y hay que bailar, pues esta era la canción número uno en esa lista, la más bailada, mientras que Airplane estaba en el primer lugar de las taquillas. Take Your Time, Do It Right, The SOS Band. Jack, gracias Jack. Luis Zamudio, rumbo a la oficina. Let's do it. de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Comienza en Turquía un juicio contra sospechosos del asesinato de Jamal Khashoggi. El juicio de 20 ciudadanos saudíes acusados del asesinato del periodista Jamal Khashoggi comenzó en una sala de audiencias en Estambul este viernes y su prometida espera que el caso ofrezca nuevas pistas sobre el paradero de los restos del periodista disidente. Los sospechosos nombrados en la acusación turca están siendo juzgados en ausencia e incluyen a Ahmed al-Asiri, ex jefe adjunto de Inteligencia General de Arabia Saudita, y Saud al-Qahtani, ex asesor del príncipe heredero de Arabia Saudita. Ambos son acusados de instigar asesinatos tortuosos premeditados con monstruosas intenciones, mientras que los 18 restantes enfrentan acusaciones de asesinato tortuoso premeditado con intención monstruosa. Ankara ha pedido en repetidas ocasiones que los sospechosos sean extraditados y juzgados en Turquía, donde tuvo lugar el crimen. Riyadh no ha cumplido con esta solicitud. Evacúan un centro comercial en Beijing ante el temor de contagio de COVID-19. Se trata de un centro comercial en la capital china que fue evacuado luego que una mujer afirmara que recibió un diagnóstico positivo de COVID-19 mientras estaba en las instalaciones, informaron las autoridades de la capital china. El Wanda Plaza cerró las puertas para que un equipo de limpieza desinfectara las instalaciones del lugar. Los clientes en los centros comerciales de Beijing deben registrar su entrada a través de un código QR con el fin de rastrear contactos. La mujer fue enviada al hospital para un diagnóstico posterior, mientras que el resto de los visitantes del lugar serán evaluados. Estados Unidos retira 300 visas a ciudadanos ecuatorianos investigados por casos de corrupción, así lo informó el embajador estadounidense en Ecuador, Michael Fitzpatrick, durante un acto de entrega de insumos sanitarios del gobierno ecuatoriano. No queremos a los ladrones ni su plata en mi país, enfatizó el embajador estadounidense, que no dio más detalles sobre las personas involucradas ni los delitos, pero a la vez invitó al resto de los ecuatorianos a visitar libremente los Estados Unidos. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Here we go, let's rock and roll. Así se llama este tema de CNC Music Factory, 1990-1991. Buen año para este grupo. Bailemos entonces, que es viernes 3 de julio 2020. Este es el fin de semana a Antena 8. Slam it, baby. Enter the jam, the party is packed and I rap. Girls wall to wall, there's my man hanging out at the back. So I cruise, slide through the dance floor. I never seen a club so hype before. Get on the mic and get raw. Back to back, front to front, door to door. Everybody dance with a new sound, rockin'.